Y muy buenas noches, ya abrimos Safari el día de hoy. Nos agarraron aquí a media plática con el invitado que tendremos el día de hoy en Safari. Naoli Salas, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Qué bueno. Saludándoles ¿qué día es hoy? Martes más. Martes. Es que como siempre cambiamos de día el programa. Ya martes 26 no sé de febrero. Muy bien, Naoli. Y hoy Plates no va a estar con nosotros. Nos abandonó un poco. Hoy nos abandonó, solo por hoy nos abandonó. Pero quien no nos abandona nunca es Joel Bonilla, que está en los controles, en la tornamesa el día de hoy, la noche de hoy. Agradecemos a toda la gente que nos escucha en Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM. Saludamos también a la gente que nos escucha a través de la aplicación Radio V para todos los dispositivos móviles, también la página en internet, y quien también nos escucha mucho a través de TuneIn, ahí nos pueden encontrar. Abrimos el día de hoy con Scorpio de Grandmaster Flash and the Furious Five. Una noche muy electrónica el día de hoy, bueno, al menos la primera parte del programa estará dedicada a la música electrónica, un proyecto que tiene un pie en el sur del estado de Veracruz, pero que radica actualmente en Ciudad de México. Opet, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches, todo cool. Todo bien, todo tranquilo. Y vas a tener unas fechas en Jalapa, ¿no? Sí, pero ya no se pudieron cerrar, entonces, pues nada, aquí andamos dando lata. No, para nada, dando la vuelta. Saludamos también a Neiva de Ita, sí, que fue el contacto para que estuvieras el día de hoy aquí. Cuéntanos un poco de tu proyecto. Hablábamos de música electrónica, hablábamos del viejo tecno, ¿no? Hablábamos de toda la música que curiosamente tiene una raíz también muy, muy de Safari, que es pues todos los cortes, todos los amplios, mucha de la música se basó o tuvo un diálogo entre la música primigenia electrónica que se hacía en Europa, en Estados Unidos, con los sonidos, digamos, más análogos, más orgánicos. Claro. Tu proyecto, cuéntanos sobre él, hace referencia al tecno anterior, ¿no? Al claro. Tecno primigenio. Sí, digo, para llegar a este punto, pues fueron muchos años. Maduré mucho mi sonido. Realmente, cuando empecé, yo tenía 15 años aproximadamente. Obviamente, ignoraba mucho de todo lo que tenía que ver la música electrónica, y con el paso de los años, pues fui madurando, me fui dando cuenta de los breaks que existían dentro de la música electrónica. Justo te estoy mostrando un libro que se llama Loops. Y pues nada, ahorita el proyecto de Opet está influenciado por patrones rítmicos electro, tecno, old school, muy 2000ero, muy noventero, texturas de trance, minimal, IDM. Realmente ni siquiera podría ponerle un género a Opet, sino más bien muchas influencias de la música electrónica con mucha cultura, ¿no? Claro. ¿Cómo empiezas a producir? Porque generalmente pues hay como varios perfiles dentro del DJ de la música electrónica, bueno, y de muchos otros géneros. Pues por un lado está el DJ set, ¿no? Que es la selección de música que uno hace, que uno le gusta. Y por otro lado, producir música. ¿Cómo empiezas tú a producir música? Claro, más o menos como a los 16 años empecé como DJ, y a los 19 me mudé a la Ciudad de México. Ahí empecé a tomar muchos cursos de producción. Entonces, con el paso del tiempo fui yendo a clubs, maestros me influenciaban. Entonces, pues nada, en el año del 2014, si no mal recuerdo, empecé a trabajar con una escuela como instructor. Entonces, obviamente aprendes, ¿no? Aprendes de tus mismos compañeros, con influencias musicales diferentes, de los mismos alumnos. Y pues nada, entonces la idea es como capturar todo eso para moldearlo y llegar a un sonido un poco más maduro, ¿no? O sea que tú fuiste el maestro de Neiva. No, le di dos clases nada más y fueron de DJ. Realmente fue muy vago porque por su trabajo y así, pues no se pudo. Pero sí nos conocimos, de hecho, por la escuela en la que estaba, y pues se crearon cosas claro. chidas, ¿no? Hablando de producción, ¿cómo es realizar música en general, ¿no? Ahora, híjole, con todas las plataformas, con todos los recursos, con la cantidad también de, sí, de recursos digitales, pero también de recursos técnicos, de instrumentación. Claro. En una ciudad tan saturada de todos los géneros como la Ciudad de México. Uh-huh. Sí, es muy difícil proponer dentro del mundo, realmente. Claro, sí. Pero el proceso es muy difícil, ya que cada cabeza es un mundo. Entonces, la parte creativa es lo que más me ha costado. Lo que sí me ha ayudado, sin duda alguna, es como conocer parte de la historia de la música electrónica, ¿no? Parte de la música electrónica no es ser a fuerza como músico, ¿no? Eso es como, claro, parte padre de todos los productores. Solo conociendo parte de síntesis, un poco de teoría musical, historia, otra vez te lo repito, saber los patrones rítmicos de cada género, saber el sonido de cada género, qué kick usar, qué snare usar, bla, bla, bla. Entonces, uh-huh, eso sin duda alguna hace que se pueda plasmar algo mucho más aterrizado, supongo. Sí. Y pues es un proceso realmente muy, muy creativo. Una rola puede salir en una semana o en un día, ¿no? Entonces depende de cada cabeza y cómo te sientes. ¿Quién estás trabajando ahora en la Ciudad de México? ¿Estás trabajando por tu cuenta? ¿Estás en algún colectivo? ¿Estás, sí, trabajando? ¿Cómo es? Ahorita ya no estoy trabajando con la escuela con la que estaba. Ahí estuve 2 años y medio aproximadamente. Y justo saliendo de esa escuela, yo ya estaba dentro de un colectivo llamado Kill the Silence. Kill the Silence es un colectivo que se encarga de exponer o apoyar a nuevos talentos emergentes, ¿no? De la ciudad y de la República Mexicana, ¿no? También hacemos fiestas muy dedicadas al underground. Nuestras fiestas han sido como en la exfábrica de harina, que en casas abandonadas, ese tipo de cosas, ¿no? Nos estamos como, la gente está nos está dando mucha la confianza para apoyarnos, ¿no? Como DJs muy relevantes dentro de la ciudad, nos está dando toda la confianza y vienen proyectos muy, muy interesantes. Un proyecto muy bueno, el de Kill the Silence, sí, ¿no? Hay un roster ahí de DJs bastante buenos, bastante interesantes. ¿Por qué no le dices a la gente cuál es la página del colectivo? La página del colectivo es www.killthesilence.xyz. Estamos más activos en Facebook, nos pueden encontrar como Kill the Silence y van a poder encontrar mixes, tracks originales, eventos. Tenemos también un servicio como tipo Boletia, pero sin cargos, o sea, sin lucro ni nada. Y sí, o sea, tenemos también una plataforma en Spotify, ya tenemos cuenta en Spotify, ya van a poder encontrar todos los mixes y tracks originales. Lo pueden encontrar como KTS Mixes y KTS Premieres y pueden encontrar todo relacionado a Kill the Silence y seguramente les va a llamar mucho la atención. ¿Cuántos productores y DJs hay ahora? Ahorita ustedes al principio nos enfocamos en los puros mixes. Tenemos aproximadamente ahorita 38 mixes. Y ahorita estamos abriendo el espacio para los tracks. Ahorita solo tenemos 3 tracks, pero vienen 5 tracks por ahí. Muy bien. Y para descargar la música, la tuya, la de los productores con quienes trabajas, comprarla, descargarla, ¿cómo lo hacen? Bueno, en mi caso me pueden encontrar en Facebook como OpetMX. Estoy más en Facebook, obviamente. Y en Kill the Silence no tenemos las descargas libres, pero justo por eso está Spotify, para que ustedes puedan escucharlos y pues ya, ¿no? Muy bien. Vamos a escuchar algo. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar No Time. No Time es un track que está muy influenciado en tecno muy noventero, usando breakbeats. Y sí, básicamente noventero, es tecno noventero, o sea, punto. Sí. Muy bien. Vamos a escucharlo y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación, nos pueden escuchar también a través de TuneIn, a través de la página de internet y se pueden poner en contacto a través de las redes sociales, que es Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram, o a través del WhatsApp de Radio UV, que es 2281-040477. Vamos a escuchar y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. We'll be right back. Safari, repertorio de cañonazos. 8 de la noche, 24 minutos, a través del 90.5 de FM Radio V, transmitiendo completamente en vivo esta noche de martes 26 de febrero desde Xalapa, Veracruz. Y platicábamos fuera del aire que, pues eso, la música electrónica en realidad se alimenta de muchas otras músicas por su naturaleza, ¿no? Que buena parte de su subsistencia y de su perseverancia ha sido esa, ¿no? Como el diálogo constante con otros géneros. ¿Por dónde va a ir, por dónde estás trazando tu carrera como productor y también como DJ? Bueno, o sea, eso sí es muy difícil de responder, ya que mi influencia musical realmente es demasiado variable. Un día puedo hacer un patrón rítmico electro, como lo hacía África Bambaataa. Uh-huh. Al otro día puedo hacer algo muy plano, pero con sonidos muy interesantes. Al otro día puedo hacer, si se me da la gana, un patrón rítmico de dancehall, pero con sonidos tecno. Sí, ah, claro. Opeth sí es tecno. O sea, es bien. Música oscura, pero con propuestas rítmicas de otros géneros. Porque algo que con lo que no me gusta estar casado es la monotonía. O sea, siempre me gusta ser variable en los ritmos y proponer sonidos de alguna manera ya puestos dentro de la música electrónica, pero siempre con mucha influencia, ¿no? Y sí, ahorita estoy muy, muy enfocado en la cultura londinense, de la música, del techno, más enfocado, pero pues bueno, sabemos que Londres tiene cultura jamaiquina, entonces todo eso es como muy, se puede explotar muy bien. Yo creo que la música electrónica de Londres es lo mejor, según yo. Sí. Sí, ¿no? Para mí. No solo la música electrónica tiene esta influencia jamaiquina, ¿no? Sí. El rock, el R&B, el ska, desde luego, el reggae, el dub. Todos los géneros que han salido y que han surgido de ahí. ¿Qué producciones vienen? ¿Sobre qué estás trabajando? ¿Algún EP? ¿Algunos sencillos? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué sigue, digamos, para Opet? Ok, ahorita sigue, afortunadamente, un live. Estoy armando un live set. Roland sacó una versión boutique de sus sintetizadores y cajas de ritmo. Ahorita tengo la 09. La 08, o sea, la 808, 909, la 303, un Core Monologue y clips desde live. Entonces, sin duda, mi live ha enfocado mucho a la pista de baile, más con old school, dita old school. Tengo tres tracks que estoy por sacar. Uno es algo electro, otra es techno, sin duda alguna, y otra es un poco más personal, no tiene, ni siquiera es bailable, es de una situación muy personal que me pasó. Es un poco, me da un poquillo de nervio sacarla, ya que realmente sí es muy personal. Y pues eso viene, fechas con Kill the Silence y eso. Muy bien, ¿por qué no recuerdas dónde te encuentra la gente en redes? Me pueden encontrar en Facebook, OpetMX, y a Kill the Silence como Kill the Silence. Punto. Sí. Sí, ahí en Facebook, ahí lo pueden Facebook, encontrar. Facebook, sí, sin duda. Muy bien. ¿Siguen haciendo su mercancía? Sí, sin duda. Chamarras increíbles. Tenemos chamarras, tenemos... Acabamos de sacar unas playeras muy, muy buenas que se están yendo muy, muy bien. Y ya. Eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias por visitarnos en la cabina de Safari aquí en Xalapa. Hay que decir que vino expresamente de la Ciudad de México para estar con nosotros este martes. Te vas a quedar unos días aquí en Xalapa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú tienes familia, amigos acá, no? Amigos. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y que bueno, ahí seguiremos todo el trabajo de Opet y de Kill the Silence. Seguro. Muchas gracias por la invitación. Vamos a escuchar Sondirama. Muy bien, del Frente Cumbiero y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. We'll be right back. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso a Safari por el 90.5 de FM. Agradecemos a toda la gente que nos manda mensaje. Recuerde que nos pueden enviar un mensaje de texto a través del 2281-040477. También a través de Facebook nos encuentran como Safari Jalapa. En Facebook, en Twitter y en Instagram. También lo pueden hacer a través del Facebook de Radio V y del Twitter de Radio V, que encuentran así, tal cual, como Safari Jalapa. Y bueno, el jueves pasado tuvimos la oportunidad de estar poniendo un poco de música en una fiesta debido a la apertura, al inicio de Ambulante, esta gira de documentales que arrancó en Veracruz, y nos invitaron amablemente, así que estuvimos ahí compartiendo un poco de música con todos los invitados en el Casino Jalapeño, y parte del repertorio que estuvimos poniendo pues fue esto que escuchábamos, algo de el Frente Cumbiero. Y bueno, agradecer a toda la gente que nos invitó, que nos acompañó esa noche, y decir que bueno, que pronto también con el proyecto de la República del Sabor estaremos realizando algunas otras actividades, tanto en la ciudad de Jalapa como en el puerto de Veracruz. Y aprovechamos para recordar que estaremos haciendo una sesión de escucha el próximo mes, una sesión de escucha que va a estar dedicada al reggae como parte de su nombramiento como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Y bueno, haciendo pues alusión a esto, vamos a escuchar a TV Corporation con True Sons of Zion, y regresamos a Safari. Ya llegó nuestro segundo invitado de la noche y estaremos platicando lo que resta de nuestro programa. Babylon. Safari, repertorio de cañonazos. 8 de la noche, 38 minutos. Y Naoli, si nos quieren escribir, buscar, encontrar en redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? En redes sociales, Safari Jalapa, Facebook, Instagram, Twitter y nada más. Y nada más. Y en WhatsApp también, WhatsApp de Radio V, 2281-040477. Le queremos mandar un mensaje, un saludo a Platas, claro. Yo espero que ya nos esté escuchando a esta hora, que ya deje de trabajar y venga con nosotros, por favor, dice Joel Bonilla, que vengas. Que te extrañamos. Sí, tu público te pide, te extraña. Y se encuentra con nosotros Chechem. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Muy bien. Cuéntanos, nos dejaste sorprendidos a Naomi y a mí en esos momentos antes de entrar al aire. Vas a presentar una obra de teatro. Así es una obra de teatro hip hop, donde es un unipersonal, donde interpreto 9 personajes, cada quien con su voz, su corporalidad y su forma de hablar. También nos está acompañando un DJ, Mr. Rodríguez, desde atrás en los vinilos. Y hay multimedia, audiovisual, cine a cargo de Aleph Martínez y de León Mendoza. Ahora hablaremos de Rodríguez, que no es que sea menos importante, pero a quien mandamos un saludo, por cierto. 9 personajes, tú los haces, tú los ejecutas. Tú estás solo frente al escenario y desarrollas 9 personajes. ¿Cómo fue el trabajo de preparación para llegar a esto? Sí, bueno, el proceso fue después de salir de la facultad de teatro, ¿no? Me encontraba como sin hacer nada. Y ya sabes, ¿no? Como tipo crisis. Y empecé a escribir, ¿no? Como pues un diario que tengo. Y a partir de ahí fui encontrando que tenía como distintos problemas, que eran redes sociales, la muerte de mi papá y las drogas, ¿no? Y el alcohol. Y eso lo relacioné y se lo di a una amiga que es dramaturga llamada Isabel Quiroz. Ella lo fue acomodando y fue haciendo una historia de un personaje que es Mike, el cual se le muere su novia llamada Mariela y empieza a hacer un videoblog bajo el alias de Peter, ¿no? Entonces siempre hay estos dos personajes que se pelean por la cámara, como una cuestión ahí de doble personalidad. Y explicando o narrando las 3 veces que ha muerto en la vida, que es cuando nació, cuando murió su papá y cuando y esa última, ¿no? Que murió su novia y que ahí les va a contar lo que pasa, ¿no? Y pues habla de todo, de sus relaciones amorosas, de sus relaciones con sus amigos, de las relaciones con las drogas y trata del suicidio adolescente, ¿no? Y de más que nada las oportunidades que tienen los jóvenes o los adolescentes hoy en día y el significado del éxito, ¿no? O sea, ¿qué es el éxito realmente para alguien? Hoy en día que está en boga en esto del rap, del ser famoso y, sí, y tener muchas mujeres y tener dinero y ese es el éxito. Sí viene como esa pregunta, ¿no? De eso realmente es el éxito, ¿no? Y todos, y además todos están, tienen las herramientas para conseguirlo, o es un sueño rosa. Claro, y ahora cuéntanos, es por un lado estos 9 personajes, pero además rapeas. Sí, digamos que 5 de los 9 personajes rapean. Entonces cada uno tiene su canción, su estilo, y como ya dije, su corporalidad, ¿no? Su forma de moverse por el escenario. Y digamos que cada quien tiene su voz y sus skills, ¿no? Skills es como las habilidades que tiene cada uno y como su, pues sí, su estilo. Muy bien. Todo esto lo trabajamos con Víctor Contreras, que es el director. Perfecto. Y ahora sí, cuéntanos sobre Rodríguez. ¿Cómo fue empezar a trabajar con él? ¿Cómo fue empezar a montar esta obra? Y, Y también, pues bueno, el trabajo del DJ, ¿no? Porque él también hace un trabajo de beats, de bases. ¿Cómo fue empezar a trabajar esta parte? Sí, pues la curiosidad de Víctor y mía era Víctor, el director, era saber la relación que hay entre el hip hop y el teatro, ¿no? O sea, siempre ha habido una totalidad entre los raperos, pero ha sido como una forma empírica. Y existe el teatro de verso, existe todo este verso, ¿no? En el teatro. Y fue como encontrar el tipo de performance o dónde se unen las líneas de estas dos disciplinas. Entonces, para la cuestión de la música, queríamos algo que lo representara, ¿no? Como tal, el rap y el hip hop. Y pues, qué mejor que un DJ con sus vinilos y ahí atrás, pasando todas las pistas, ¿no? Además, Rodríguez, digo, además de hacer los beats y todo eso, también pues hace todo el sonido de la obra, ¿no? Es como el ingeniero ahí de sonido. Muy bien. Vas a presentarnos una pieza que es parte de esta obra que vas a presentar el jueves y el viernes. ¿Qué vamos a escuchar? Esta es la canción de Yo-Yo. Es el amigo de Mike, que es un pequeño dealer que le gustan las fiestas y las mujeres. Muy bien. Vamos a poner la pista que suelta Joel Bonilla. Este es un beat a cargo de Pales. Vamos a tener un problema ahora con la pista, no va a poder escucharse. Pero la gente que te quiere escuchar, ¿qué día, en dónde, a qué hora van a poder escucharte? Sí, bueno, es el jueves 28 de febrero a las 7:30 y el viernes 1 de marzo igual a las 7:30 en el Centro Recreativo Jalapeño. ¿Precios? Sí, claro. General 80 y 60, 60 descuentos de estudiante e INSEN. Muy bien, agradecemos mucho que nos hayas visitado el día de hoy en Safari. Muchísima suerte. ¿Va a estar solamente estos dos días? Sí, solamente estos dos días. Muy bien. Bueno, pues muchísima suerte, que te vea muy bien. Gracias por acompañarnos. Seguramente a la obra le va a ir muy bien. Y vamos a escuchar a Jungle Fire con Chalupa y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Oh. Safari, repertorio de cañonazos. Agradecemos mucho a la gente que se ha comunicado con nosotros a través del WhatsApp 2281-0404-77. Bueno, para quien nos escuchan, para quienes nos escuchan por primera vez, después de casi 3 años, poco más. Poquito más. Bueno, nos encanta saber que podemos interactuar con la gente y que Safari es un programa que difunde música global, principalmente en vinilo, y que también abre la puerta a productores jóvenes, a productores que están desarrollando independientes, que están desarrollando o que están iniciando o que ya tienen alguna trayectoria a nivel musical. Y nos satisface mucho que podamos tener interacción con la gente. Saludos a toda la gente que nos escribe. Agradecemos mucho que nos acompañe. Nosotros ya casi nos vamos a despedir. Y bueno, en esta barra diversa de música que tuvimos el día de hoy, pues vamos a poner una última pieza. Vamos a escuchar de Tom Tom Club, Worthy Rapping Hood. Y regresamos a Safari ya para despedirnos esta noche. Tuvimos música electrónica, abrimos con Grandmaster Flash, tuvimos a Opet en la cabina. Y bueno, agradecemos mucho a la gente que nos sigue y que esperemos les guste mucho las propuestas que estuvieron esta noche, el día de hoy, acompañándonos en el estudio. Words are fun, words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. Words over here, words out there, in the air and everywhere. Words of wisdom. the book I like. Words won't find the right solution to the planet Earth pollution. Say the right word, make a million. Words are like a certain person. Can't say what they mean. Don't mean what they say. Safari, expedición musical de los sentidos. Wordy Rapping Hood de Tom Tom Club. Escuchamos para cerrar esta noche de Safari, martes 26 de febrero de 2019. Muchísimas gracias, Naoli. Gracias por estar esta noche con nosotros. Nos encontramos no el próximo martes porque es martes feriado. Entonces nos encontraremos en dos martes más aquí en Safari por el 90.5 de FM. Así es, y pues ya ojalá Platas esté de vuelta con nosotros. Ya estará por aquí con nosotros. Agradecemos muchísimo a Joel Bonilla que estuvo esta noche en las tornamesas y desde luego a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM. Soy Antonio García. Nos encontramos en dos martes más. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. But we branches flew and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who?